Logia Mitong. Quizás en carnaval el empedrado baile. Tango, tango. Quizás en carnaval el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval en una esquina retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mitonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mitonga. Candombe. Logia Mitonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Logia. Es un género, como te digo, folclórico, y en mi país el género vivo por excelencia. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y también del folclore del sur de Andalucía, del sur de España. Comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental, que son milongueras por excelencia. De la milonga como género, como camino, como forma de expresión, como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Muy poco, más allá de su nariz, y con el culo limpito le alcanza pa' ser feliz. Van con la vela prendida, piden y aclaman piedad, y hacen sonar sus alhajas pidiendo seguridad. Y hacen sonar sus alhajas pidiendo seguridad. Hay gente que nos reprime, que de palazo nos da, y que nos matan un pibe cada tanto en un barrial. La miliqueada está viva, bonaerense y federal, del Estado que nos mata sin parar. Son el puñal del Estado que nos mata sin parar. Hay gente dueña de todo, fuerza de destrucción y del hambre de este pueblo preso de la explotación. A veces pegan las botas, a veces pegan las listas, y si siempre es una mascota fiel de los imperialistas. Y siempre es una mascota fiel de los imperialistas. La gente pide justicia, soberanía y libertad. La victoria siempre lo vamos a ir a buscar, porque mi lucha y la lucha de todos los santuchistas es por el poder obrero, popular y socialista. Es por el poder obrero, popular y socialista. Logia Mistonga. Escribo sin saber muy bien a dónde voy y anticipo en letras lo que vendrá. Eso que ya estaba pasando antes de que suceda. ¿Queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Sí, sí, te puedo asegurar que sí. Sí. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Qué? Cosa de brujería que se encuentre todo el día por donde voy caminando. Diego tiene chulería y ese punto de alegría, Rastafari afrogitano. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragadanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y hace de que no tú dejes ver ese view. De mover de Winnie the Pooh. Yo seré queja, deje de tú, deje ver ese view. No vaya Javián de mover de Winnie the Pooh. Yo seré queja, deje de tú, deje ver ese view. No vaya Javián de mover de Winnie the Pooh. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Gracias Dios por el fútbol, gracias Dios por Maradona. Logia. La

corazón. Tocamos igual si mandé compras rúa. Y con una vuelta de viaje a rúa, por si con una imagen, te iba más puro y con una vieja ya. Esto no sé si va a quedar, pero bueno, probamos. Milonga rara. Falta mucho. Milonga rara. Milonga rara, alguien me dijo. Y yo me pregunto, ¿qué es raro, amigo mío? ¿Qué es raro? Las tardecitas del meridiano quinto tienen ese je ne sais pas, ¿viste? Salí de tu casa corriendo, como siempre, en la calle y en vos. El hombre llega a una concurrida intersección y hace algo impensable. Desde atrás del perfume de un tilo me aparezco yo. Mezcla rara de primer orejón del tarro y de perro que volteó la olla. Te reís. ¿Pero de qué carajo te reís? ¿Por qué no contás y así nos reímos todos? Los maniquíes me guiñan, las medias me dan calor. Y la verdulera de calzas naranjas de la esquina me tiene loco de amor. Raros son los ornitorrincos. Raros son las bicicletas financieras. Y los fondos buitres son raros. Raro es el árbol de leva. Raro es el parque automotor. Champé. Leula quiere champé. Champé. ¿Qué lo que? ¡Raro! ¿Qué es raro, my friend? Número 9. Europa entera lucha contra la vaca loca. ¿Por qué no se meten con uno de su tamaño? Parece un yanqui, che. ¿Chingolos sos vos? ¿Chingolos sos vos? Papá, oigo chingolos. Las auroras boreales, el queso de chancho untable, las papas fritas a caballo, los submarinos de chocolate, la milanesa napolitana, milanga rara. Eso es raro, amigo mío. ¿Qué diría mi vieja si me viera? ¿Qué diría? ¿Qué va a decir? Este es el más chico mío, el Horacio. ¿Qué va a decir? Soy el más chico, soy el Horacio. Milonga rara. Son los carteles de la droga, los bancos de esperma, las colas del banco. Milonga rara, los semáforos amarillos, el pasto, el rastrillo. Y ahora me vienen con que esta milonga es rara. ¿En qué sentido me lo decís? ¿En sentido figurativo? Lo único que me falta que hoy por hoy, 64. Milonga rara. Raro es el final. La base de datos de virus ya ha sido actualizada. Milonga rara. ¡Se fue! Ahora sí. ¡Muy obrigado, milonga rara!

Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Hay leña que arde sin humo, carrero dicen por ahí, como quien dice carreta, cosa que en el mundo va de arrastro y a donde la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y a mismo paso, tardido, quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias, de eso no enseñan los libros. La vida tiene otra letra. Hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Atahualpa Yupanqui. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un sonido que sea ruido, la calle. ¿Qué sonido es ruido? La frenada de un auto. La bocina del colectivo. Un sonido que sea ruido puede ser tic-tac, tic-tac, tic-tac. Los gallos. Los gritos. El llanto. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. De mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Uno, dos, tres. ¿Qué camino tomas? El que me lleva el viento. El bien. El mío. Intento el correcto todos los días. El que quiero. El que encuentro. El que me pinta. El que se presenta. Derecho. Camino rojo. Cosas complicadas, pero que no sean tan complicadas. El medio. Justicia. Justicia. El más bonito. El de la unidad. El de la autogestión. El de la revolución. No hay camino. Todos. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 2 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, biodanza. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Cultural Olga Vázquez. En el aire FM 106.3. Logia Mitonga. Logia Mistonga. Logia Stone. Logia Mistonga. Relatos y músicas desde el caos formal donde la coherencia se presume. Oh, misterio que corre por mis venas, sacude al trabajo natural. Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical. Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego, viaja en alas de un ángel que porta. El odio y el amor son su juego. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Siempre es más amable y para mí es más fácil estar en la estación. Hubiera preferido otro día, pero puedo faltar a esto y lo otro. ¿Qué digo? Hubiera preferido. Será domingo cualquier día que vengas. Ven ya. Y permanezcan calladas y apenas toquen. Toda yo estaré de fiesta y no esperes que lo esconda. Thank you. perdónenme la pregunta. ¿Pa' qué sirvieron las fuerzas conjuntas? Perdón que pregunte pavadas. ¿Para qué sirven las fuerzas armadas? ¿Conjuntas o separadas? Perdón, pero no me explico. En Uruguay, ¿pa' qué los milicos? Para defender la nación de alguna revolución o quizá de alguna invasión extraterrestre o extranjera. No sé, pa' mí que exageran. Perdón, no quiero pensar que acaso los sirven para desfilar. O también sirven para matar. Ah. Perdón que piense lo que piense. Pienso que al pedo las fuerzas castrenses. El oso está en la cueva, chiribin, chiribin, chichin. El oso está en la cueva y no sé cuándo saldrá. Nunca más, nunca más. Se va para Marco Paz. No oye mi tonga. Seguiremos denunciando y pidiendo que los juicios no sean tan lentos, que no sean a cuentagotas y que podamos meterlos de una vez por todas a todos los genocidas en la cárcel, que no salgan nunca más, que se queden en Marcos Paz, que no tengan privilegios y que no haya domiciliarias. Queda mucho por hacer y seguimos en la lucha. ¿30.000 compañeros detenidos desaparecidos? ¡Presente! ¿Compañero Julio López? ¡Presente! ¿Ahora? ¡Y siempre! ¿Ahora? ¡Y siempre! ¿Ahora? ¡Y siempre! Nos matan, siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y banderas. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría pa' mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. De a poco vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes. Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir pa' adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera. Pa' poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes yo te devuelvo, tu sangre llama mesera. Mandinga hizo las trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. No seas corto de vista ni de oído. Es mentira. El tiempo no va rápido. Es mentira. El dinero es de nadie. Casi todo en el mercado. Menos vos y tu esperanza. Menos yo y las ganas de encontrarnos. Menos nosotros. Haciendo Logia Mistonga en Radio Nauta. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Plantamos una azucena en la plaza, en el corazón, en el eje mismo en el que gira la espiral de la memoria, para que preñe el aire su fragancia y su polen cambie los designios fatales de la historia. Una azucena de blancos pétalos, como una bienvenida de pañuelos en el muelle luminoso de la vida, insistiendo como un faro ante la bruma, en un mar en el que la muerte traidora nos abrió una vía. Todavía malheridos la plantamos, ante los ojos del sanguinario que aún agita picanas y cadenas, para milagro y luz entre las ruinas, y que cada semilla, para la bestia sea implacable, otra condena, para que su raíz enamorada habite hasta la médula la tierra donde creyó abismarle el horror bajo lápidas mudas y fecunde el humus hondamente, para que no brote más la mala hierba. Una azucena amamantaba lágrimas por los ojos insomnes que parió la ausencia, que cuidaremos rodeada por los besos en el pedazo de amor en que florezca, y llevaremos a los hijos de los hijos a que aspiren su perfume como herencia. Que el mundo entero sepa esta noticia, esta alborozada nueva, que desde nuestros harapos nos hemos conjurado. Y en la plaza que acechan el olvido gendarme y sus espectros, plantamos la azucena. Una palabra. La palabra está en el aire. Él alza la mano para alcanzarla, la ondula, la llama por su nombre y no es ella. Ya se le vuela y, de pronto, el alma de la ventana o el espejo que piensa atolondra en la luz y la palabra cambia de idea y ahora sí la trae, mudita entre los dedos, como una mariposa. Se iba a llamar Sausal, pero él la despena y se llama Lluvia. Y cae sin parar sobre el papel, inundando la casa. Y se va, incontenible. La palabra se va a perfumar la tierra. Estoy leyendo a Leopoldo Castilla y esta parte él habla de su padre, de Manuel Castilla. Este poema claramente está hablando de la palabra de Manuel. Se oyen gritos de ¡vamos, vamos, vamos rápido! Pasan los autos y dicen que no hay paso. Hay gente llorando en la calle. Una tristeza casi pánico empieza a moverse a 30 o 40 metros. Se escuchan voces de miedo. El calor es cada vez más insoportable. El incendio no se ve, pero se oye masticando el monte. El humo es el cielo. Rectificando en el cenit. Y yo deliro, de repente me detengo en lo que pienso, te miro, y tu silencio es una ceguera mía. Te miro y sueño. Hay cosas rojas y cobrizas en el modo en cómo te medito. Y tu idea sabe al recuerdo de un sabor del horror. ¿Por qué no tener desprecio por ti? ¿Por qué no perderlo? Deja que te ignore. Tu silencio es un abanico. Un abanico cerrado. Un abanico que abierto sería tan bello. Pero más bello es no abrirlo para que la hora no peque. Se helaron todas las manos cruzadas sobre todos los pechos. Se marchitaron más flores de las que había en el jardín. Mi amarte es una catedral de silencios elegidos. Y mis sueños, una escalera sin principio, pero con fin. Alguien va a entrar por la puerta. Se siente el aire sonreír. Tejedoras viudas gozan las mortajas de vírgenes que tejen. Tu tedio es una estatua de una mujer que ha de venir. El perfume que los crisantemos tendrían si lo tuviesen. Fernando Pessoa. Diana, Selene, Escalón, Lilith, Soma, Lala, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarabarti, Amakisha, Sirius, Astarte. Astarte. Hallazgo. Hoy saqué de la arena un hueso que me ha pertenecido, porque tiene una señal de sangre idéntica a mí mismo y el horrible dolor que me he palpado en este mismo sitio. Además, es del mismo metal que en una uña de mamá he sorprendido. Pues bien, me haré una flauta. Compondré una canción a mi asesino y la saldré a tocar por todas las lunas a lo largo de todos los caminos. Hallazgo. Antonio Preciado Bedoya. Para mi pueblo, hecha con luna de otros cielos, en las horas quietas del atardecer. Canción, una canción para el recuerdo. Cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de mi corazón. Un un abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.